Vamos rápidamente, novedades de la asamblea de los trabajadores del Hospital Español que les informábamos temprano. Tenemos en línea a Eduardo Vasconcellos, secretario de la Comisión Interna del Hospital. Eduardo, buen día. Hola, buen día. Bueno, contanos las novedades, las resoluciones que ha tomado la asamblea que concluyó hace minutos y, bueno, en base a qué situación han llegado a esas resoluciones. Bueno, hemos llegado con varias medidas a esta nueva etapa que está pasando con los trabajadores acá del Hospital Español. Sigo hablando que los compañeros suplentes aún no han cobrado ese 30% y el 30% restante. Siguen con promesas incumplidas. Recordemos a la audiencia que hubo un compromiso de pago de base firmado, en el cual esto se iba a pagar el viernes pasado, antes de carnaval. Uh-huh. Bueno, eso no se cumplió. Bueno, ayer tuvimos una pequeña reunión con la dirección, en el cual la dirección no es quien paga claro. El salario, sino es ASE. Y bueno, de las irregularidades, por ejemplo, nos comunicaron de la dirección que se va a regularizar el tema del recibo de sueldo, porque los funcionarios suplentes hoy no tienen recibo de sueldo. Los recibos de sueldo vienen dentro de 2 meses. Y bueno, supuestamente quedarían los recibos de sueldos prontos el mes que viene. Y lo otro positivo que nos dijeron es que a partir del mes que viene cobrarían en fecha los suplentes. Pero como ya no creemos, como trabajadores organizados, ya no creemos todo esto porque hemos tenido un compromiso de ASE firmado y no se ha cumplido. Uh-huh. El pago supuestamente saldría entre ayer y hoy, nos comunicaban nuevamente. Ahora nos dicen que eso está en la Contaduría de la Nación, que supuestamente iba a salir. La gravedad de todo esto, que nosotros hemos tomado medidas sindicales anteriormente, y hemos bloqueado 2 camas de internación y hemos bloqueado 2 sillones de la parte de emergencia. Bueno, ahora resulta que la parte de ASE no llevó una investigación administrativa por ese bloqueo, que fue una medida sindical adoptada y apoyada por la Asamblea. Y hay cosas muy impares, ¿no?, en esta dirección de este hospital, como también en ASE, porque acá tenemos en el CTI de nuestro hospital, los médicos tienen bloqueada una cama por falta de personal también, falta de personal médico. Y eso no ha pasado absolutamente nada, pero nosotros como trabajadores hemos bloqueado estas 2 camas, ¿ya?, que la vimos desbloquear en el día cuando se solucionara esto, que al final no sucedió, pero no pasa absolutamente nada con el tema de los médicos cuando adoptan la misma medida. Y bueno, y ahora entramos un paso más, de medidas sindicales, porque seguimos con la misma bloqueo de estas 2 camas y de 2 sillones de internación. Y bueno, ahora nos mantenemos por decisión de asamblea también, estamos encadenados acá en la escalinata de acá del Hospital Español, porque queremos que los compañeros cobren lo que se les debe, y también reprochamos la actitud nefasta de ASE que quiere amedrentarnos con sancionarnos, ¿no? Claro. ¿Qué saben sobre esta sanción? ¿Qué implica? ¿Los van a llamar ante alguna instancia de ASE? ¿Qué va a pasar? Claro, es una investigación administrativa que inicia ASE por el bloqueo de estas camas y después nos llamarán, pero nosotros sabemos cómo a qué va todo eso, porque es un probable sumario. Uh-huh. Y quien habla, yo trabajo 12 horas acá en este hospital y no tengo ningún tipo de sanción laboral. Los compañeros me ven acá 12 horas, no, esta comisión interna no abusa de fueros sindicales porque estamos acá y trabajamos acá, vivimos prácticamente acá y por eso sabemos las reales problemáticas que hay en este hospital, ¿no? ¿Van a apelar también a la Federación de Salud Pública, a los gremios de otros centros por esto, Eduardo? Sí, claro, la federación ya nos dio el apoyo, tuvieron gremios acá con nosotros, por ejemplo, tuvo la comisión interna de Villarredo, que está atravesando una problemática parecida a la nuestra, una investigación administrativa justamente por el tema de lo que se ha denunciado, el tema de la sarna, el tema de las ratas. Bueno, lo que estamos viendo como trabajador organizado, no solamente acá en este hospital, que lamentablemente este gobierno, que se hace llamar gobierno progresista, está golpeando reiteradamente a los sindicatos cuando reclaman cosas justas, ¿no? Porque acá estamos hablando que, en este caso particular, en el Hospital Español, no le han pagado a los compañeros. Claro. A esa ley de pago. Y es un tema que le va a quedar instalado también esta situación de ustedes a las nuevas autoridades de ACE. Bueno, justamente eso es lo que no queremos. Queremos que esto se solucione ahora, en este periodo, porque no sabemos qué es lo que puede pasar con el próximo gobierno. Porque aparte el próximo gobierno venga y diga, no, mirá, esta es responsabilidad del gobierno anterior, nosotros somos otro gobierno. Porque cabe esa posibilidad también. Y bueno, son salarios que los compañeros trabajaron, lo necesitan. Claro. Hay compañeros que han renunciado al trabajo. Hicimos esta medida también porque hubo una compañera que quiso hacer una huelga de hambre. Cierto. La tuvimos que conquistar, le tuvimos que decirle que no. Y bueno, hoy acá estamos encadenados para evitar esa huelga de hambre de esta compañera. Claro, una madre soltera con dos hijos. Es lamentable llegar a esta situación. Eduardo, muchas gracias. Van a seguir entonces encadenados ahora, planteando que esperando una respuesta de ACE que revierta esto. Sí, vamos a seguir acá hasta las últimas consecuencias. Nos vamos a mantener encadenados acá. Si es necesario, vamos a armar una carpa o lo que fuese. Pero acá queremos que los compañeros les paguen lo que les corresponde y queremos que la dirección de la parte de ACE de marca a trabajo con esta cosa ilógica de una investigación administrativa, acá estamos peleando el derecho de los trabajadores. Si le pagan a los funcionarios, se levantan el bloqueo de cambio inmediatamente, porque ahora somos caprichosos. Eduardo, recordanos dónde está ubicado el Hospital Español. ¿Ustedes están en el frente, ahí en la entrada, encadenados? Estamos encadenados. Acá somos un grupo de cuatro compañeros que estamos encadenados. Es en la calle Garibaldi, entre Pando y Rocha. Bueno, estamos enfrente a Garibaldi, en la entrada principal, en la escalera. Eduardo Vasconcellos, gracias por estos minutos. No, por favor, yo quiero agregar algo más. Sí. Yo quiero insistir en el tema de que el bloqueo de estas camas no fue un capricho de esta comisión interna y es algo que lo hicimos porque no tuvimos más respuesta de todas las autoridades. No nos quedaba otra que hacer eso, porque antes de una huelga de hambre preferimos realizar otras medidas. Correcto, gracias Eduardo. Bueno, muchas gracias y gracias por estar. Eduardo Vasconcellos, secretario de la Comisión Interna de los Trabajadores del Hospital Español, que está con resolución de la Asamblea que culminó hace minutos, encadenado en el frente del Hospital Español.